¿Te has preguntado cómo podemos dar nueva vida a nuestra escuela sabática? ¿De qué manera vivir la auténtica fraternidad en nuestras iglesias? ¿Cómo crecer en nuestra experiencia personal con Jesús y motivarnos en el cumplimiento de la misión? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuestas a estas cuestiones. El objetivo es convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción que practique compañerismo, estudio de la Biblia y que experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Igualmente, toma tiempo para la oración intercesora por nuestras familias e iglesia. Únete ahora a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bueno, una nueva lección para comentar, para compartir. Uh-huh. Cuando estamos solos. Uh-huh. No sé si acordáis una canción de Alejandro Sanz, Cuando nadie me ve. Uh-huh. Decía, ¿no? Puedo ser o no ser. No toma el mismo, ¿no?, el cauce la escuela sabática. Uh-huh. Pero cuando estamos solos, ¿cómo afrontar esta situación? Hay veces que la soledad nos viene dada, circunstancias no queridas. Hablábamos la semana pasada de la preparación para la muerte, ¿no? Y pues a veces en un matrimonio alguno de los dos fallece y ahora me encuentro solo. ¿Cómo puedo digerir esto, ¿no? Es bastante difícil. Pero bueno. Lo que pasa es que yo haría un matiz. Definamos soledad, ¿no? Porque correcto. Soledad no es quedarme sin mi cónyuge o... No sé, que vamos a ir hablando de esto, ¿vale? Sí, pero sí, sí. Quedarme solo. Se habla no es... mucho de esto en las grandes ciudades, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Gente que vive rodeada de personas. Y están más solos están que. Están más solos que la una, ¿no? Como uh-huh. dice el refrán. Me ha venido a la mente una película de un italiano, se llama Paolo Sorrentino, y se llama La Gran Belleza. Y cuenta la historia. La Gran Belleza. Cuenta la historia de un tío que está forrado de pelas, que tiene un montón de amigos nobles que están todo el día en palacios, en todo esto, pero es una relación vacía. Es una frialdad total, vamos. Es solo un interés. Está más solo que la una el hombre este, aunque esté todo el día de fiestas, de orgías, el palacio lleno de nobles venidos a menos o venidos a más. Tío, está más solo que la una. Es un señor que puedes estar absolutamente solo y absolutamente rodeado de gente. Uh-huh. Entonces, lo que planteaba María José, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Qué es la soledad, ¿no? Sí. Somos seres sociables y necesitamos, ¿no?, del otro. Así nos ha creado Dios también. Adán llega un momento en el que dice, no hay nadie, no hay ninguno igual a él, ¿no?, entre los animales. Y Dios dice, le voy a hacer ayuda idónea, ¿no? Sí, pero ahora nunca ha estado el mundo tan lleno de personas. Nunca ha estado el claro. mundo tan lleno. 8.000 millones de personas vamos a ser en nada. Y nunca ha habido tanto problema con la soledad, ¿no? Lo mires por donde mires, escritores, médicos, psicólogos, estamos enfrentando una verdadera crisis, ¿no?, de soledad, porque dicen que es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Sí. Una de ellas. Estamos solos, la gente se siente solo, epidemias, hablan de epidemias, ¿no? Pues, pero nunca ha habido tanta gente en el mundo, ¿cómo puede claro, ser, no? Es un claro. poco contradictorio, por sí. eso, que no es físico. Fíjate, otro detalle en la línea de María José, ¿no? ¿Cuánta gente que vive en este mundo tan masificado decide romper con todo, se va, lo vende todo, se va a vivir a un pueblo con la familia y fuera todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Porque es verdad que somos sociables, pero no se puede establecer una norma que si no estás viviendo con alguien y de determinada forma, no vas a ser en ningún caso feliz. No, no. Claro. Es que puede haber muchas situaciones. La gente busca también esa soledad. Hay una peliculita, se llama Hacia Rutas Salvajes, arranca con que el padre le dice al hijo, te voy a comprar otro coche. Y el hijo está harto de consumo de coches y tal, y decide largarse, y se va a vivir solo, en una montaña, y el tipo es feliz. Sí. Entonces, quiero decir, no podemos generalizar, no podemos establecer un cliché de no, si tú no vives así, no vas a desarrollarte plenamente. Claro. Podría haber muchos modelos, ¿no? Sí, del que estamos hablando a lo largo del trimestre, ¿no?, el tema de la familia... La palabra de Dios también en algún pasaje, como por ejemplo este de Eclesiastés, que comparto con vosotros, en el capítulo 4, del 9 al 12. Son cuatro versículos que leemos rápido. Dice, mejores dos juntos que uno solo, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si cae uno, el otro le levantará a su compañero. Pero hay del solo que si se cae, no habrá otro que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. Y el cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. No solo habla de la familia el texto, ¿no? Sino del asociarnos también con objetivos comunes y poder ayudarnos unos a otros, ¿no? Encontrando en el otro la como el soporte, ¿no? Que a mí me pueda me pueda faltar. Pero ¿cuántas veces, Josué, cuántas veces hemos utilizado este texto para no sé, para animar a la gente a que tienes que buscar una pareja, tienes que casarte, que si no, no vas a en plenitud de circunstancias, ¿no? ¿Cuántas veces se utiliza para eso? Estoy de acuerdo, sí, ¿no? En este caso yo la lectura sobre todo la hago de asociarnos, ¿no? De no solo dentro de un contexto matrimonial, sino de amistad, de buscarnos, aunque no tengamos nada, nada que ver uno con el otro, en el sentido de, pues, o personas de mi propia comunidad o de mi vecindario, poder ayudarles en necesidades puntuales que ellos tengan, ¿no? Se puede encontrar la felicidad, como mencionabas, de este que se va a la isla de no sé dónde y vive ahí súper feliz y monta su pequeño negocio y todo lo que quiere. Pero también es cierto que puede caer en el riesgo de decir, claro, si tú estás solo y vives aislado, justamente lo que la palabra de Dios nos invita es a darnos hacia los otros, ¿no? ¿Cómo soy un beneficio, que hablábamos semanas pasadas? ¿Cómo puedo bendecir a otros si lo que he hecho ha sido irme a vivir aislado? ¿Puedo ser feliz? ¿Puedo gozar? Sí, pero no se trata solo de buscar mi felicidad, sino también poder darme a otros, ¿no? Fíjate que yo creo que por un tiempo, porque no estamos hechos para eso. Puede ser que necesite... Por un tiempo dices lo de solo. Sí, lo de irme lo de solo. La soledad, claro. Sí, sí, y elegido lo que tú quieras. Jesús mismo, ¿no? Claro, se iba. Un momento se va al desierto y pasa allí 40 días solo, ¿no? Pero no estamos hechos para eso. Yo sí que creo que somos seres sociales, que puede ser que en determinados momentos necesitemos pues aislarnos o irnos a tal. Yo lo decía sobre todo porque no es la circunstancia física de estar solo, entonces me siento solo, ¿no? Me puedo sentir solo, ya lo hemos hablado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, yo sí que creo que el ser humano necesita saberse relevante para otro, necesita ser útil para otro, necesita, en diferentes grados, pero somos seres sociales que en algún momento necesitamos ser para alguien y que alguien sea para nosotros. Entonces, ¿cómo veríais Pablo, ¿no? El ejemplo de Pablo, ¿no? ¿Cumple la condición que tú has establecido? ¿Ayuda a los demás? ¿Se deja la vida por los demás? Pero señala, 1 Corintios 7, 9, por ejemplo, ¿no? Dice que cada uno decida, el estado civil que quiere desarrollar su proyecto de vida, ¿pero ¿no? ¿Pero tú crees que Pablo estaba solo? No, claro no estaba solo, pero no asumía un modelo donde tengo que casarme para ser feliz. Claro. 1 Corintios 7, 7, por ejemplo, cada uno tiene su propio don, es decir, cada uno tiene una perspectiva de la vida, cada uno tiene un proyecto vital. Y en ese proyecto vital a lo mejor puede incluir el matrimonio, puede no incluirlo, ¿no? Sí. La soledad no es solo esa soledad física, decía María José, ¿no? Yo puedo desarrollar un proyecto de vida autónomo yo solo, supuestamente, claro. y tener una relación mucho más rica que una persona que está casada y que a lo mejor está mucho más solo que yo, ¿no? Sí. Entonces, me gusta que la Biblia no limite el modelo de convivencia de felicidad. Pablo es un ejemplo, Jesús lo has citado tú, era otro ejemplo, ¿eh? Entonces, oiga, yo puedo desarrollar mi vida también, puedo abandonar esa supuesta soledad, pero desde un modelo de vida en el que estoy yo y no comparto mi vida con otro, ¿no? Si el objetivo es no quedarme solo, puede llevarnos a tomar decisiones muy equivocadas. Caemos en riesgos. Y encima te sientes más solo todavía, o sea, porque se supone que has entrado en un antídoto contra esa soledad y esperarías no sentirte así, y como encima te sientes así, es todavía peor, ¿no? La motivación de eso ha sido pensar en ti. No quiere estar solo soy yo, y entonces me busco algo que a mí me satisfaga. Justo lo contrario de la asociación, que es me doy al otro, ¿no? El servicio hacia el otro. Comparto con vosotros una frase de Paulo Coelho. No sé si se pronuncia así o no, pero... Ni idea. El ser humano puede soportar una semana de sed, dice. Dos semanas de hambre. Muchos años sin techo. pero no puede soportar la soledad. Claro, dice, por eso te he dicho antes. Que no tiene por qué estar, ya lo hemos dicho, ¿no? No el hecho de, estar solo o no estar solo, sino de ese sentimiento de no hay nadie, ¿no? Puedo estar rodeado de gente, pero no hay nadie, ¿no? Y luego una pequeña broma, un chiste, ¿no? Que me hizo mucha gracia, me lo compartió alguien por internet, o sea, por WhatsApp, y sale un gatito, ¿no? Entonces, en la viñeta de lo que dice, dice, me siento solo, le dice a otro gatito. Uh-huh. Y el otro gatito le mira y dice, sí, sentarse es fácil. Me siento solo, muy bien. Dice, sí, sentarse es fácil, ¿no? Como intentando romper su soledad, ¿no? Hacemos bromas, ¿eh? Pero yo creo que es uno de los sentimientos más, bueno, no sé, que te derrumba, ¿no? O sea, me da mucha tristeza que en este mundo súper poblado que haya, con tanta gente que hay, que sin saberlo podríamos estar ayudándonos unos a otros a veces y estamos sufriendo en soledad diferentes personas y cuando enfrente en mi esquina puede haber otro que está pasando muy parecido. Sí. El chiste lo cuento, no pretendo mofarme de nadie, ¿no? Pero en el sentido de que este gatito que expresa esto, justamente... tiene a alguien al que se lo puede expresar. Claro. Y este le responde. O sea, como que también el hecho de romper un poco esto y ser, ¿no? Valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, que a veces puede ayudarnos justamente a salir de esto en vez de ¿no? encorsetarnos o encasillarnos en esta situación, ¿no? Sin duda la familia propone también esto, ¿no? El hecho de ya no esposo o esposa, sino a lo mejor tíos, primos, una familia más extensible, teniendo en cuenta la comunidad, la iglesia. Podemos encontrar esto, ¿no? Y es una pena que es muy duro, ¿no? Que haya gente en iglesias que tenemos grandes o pequeñas y que diga, pues he ido y nadie me ha saludado, ¿no? Esto ha pasado un montón de ocasiones. Sí. Y por mucho que te acaben predicando, diciendo, contando ese día, si alguien se va con ese sentimiento, qué feo, ¿no? Sí, señor. Qué feo. Pero ¿y no crees que deberíamos de concienciarnos un poquito más, de hablar de esas cosas, de despertar la atención, ¿no? Nuestra propia atención por ese tipo de sentimientos de gente que está pasando a nuestro lado y que no nos damos cuenta porque nosotros somos super happy y tenemos nuestro grupo y nuestra gente y vamos cambiar un poco el foco, ¿no? Y a lo mejor también comentábamos hace unas semanas, ¿no? De cómo puedo ser bendición, pues oye, voy a ver a qué gente es a lo mejor que está un poco más sola. Por circunstancias, ¿no? Yo pienso muchas veces, nos vamos a la iglesia, nuestra iglesia es más o menos grande donde yo asisto y tal. Cuando volvemos a casa, ¿cuánta gente habrá que se vuelva? ¿Habrá gente que se vuelva sola a su casa el sábado a comer? Claro. Me da. Ostras, no lo he pensado, ¿no? Claro. Entonces, si lo pienso, hay que. No sé. Porque es un sentimiento triste, feo, ¿eh? A mí alguna vez me ha pasado y digo, ostras, pues menos mal que no me pasa muchas veces, ¿no? Y eso te sensibiliza un poquito a mirar, ¿no? A estar atento. Porque es un sentimiento feo, ¿no? Sí. Es más, este modelo de escuela sabática viva busca un poquito eso, ¿no? Que la escuela sabática sea un poco nuestro núcleo de convivencia, ¿no? Sí, donde nos interesemos unos por otros, como planteaba María Generar José, cercanía, ¿no? entre nosotros. Esa cercanía, ese interesarme, ese saber qué tal te ha ido la semana, porque me importas, porque eres valioso. Claro. Porque no podemos vivir anónimamente, ¿no? Correcto. Ahí la lección nos plantea el hecho de quedarse solo tras una ruptura, tras un divorcio, como requiere también esto de fases, ¿no? Hay un duelo, miedo, se puede pasar por depresión, enojo, sentimiento de soledad profundo. En general, el ser humano es muy complejo, ¿no? La mente, todo esto sabe más, María José, como psicóloga, ¿no? Pero muy compleja y cada proceso, cada persona lleva sus tiempos, no todos tienen la misma manera de encararlo. El divorcio, como decíamos, ¿no? Esa piedrita que cae en el agua no solo afecta al propio matrimonio, sino a aquellos que les viene el cambio un poco dado, como son los hijos o los familiares, padres, madres, tíos, etcétera, ¿no? No sé cómo poder manejar esto. Quizá como profesional si nos puedes dar ahí algún tip. No, es que vuelvo a decir, ¿no? Yo si tu no soledad, por decirlo de alguna manera, ha estado focalizada en tu pareja, un divorcio no pasa de un día para otro, ¿vale? O sea, no es un día. Claro, eso es. Entonces, es un proceso en el que la relación se va degenerando, pero también me tengo que ir, pues lo que decíamos también en otras lecciones, adaptando a lo que va pasando, ¿no? Entonces, Entonces, si mi matrimonio finalmente se ha roto, pues sí que creo que va a ser inevitable que pasemos por una etapa de duelo y una etapa en la que pues lo pasamos un poquillo mal. Y sin el poquillo. Y sin, bueno, ya, es por relativizar. Bueno, y más si entran aquí los sentimientos de culpa y qué podría haber hecho diferente. Claro, y que, pues, entonces ya nos... Pero creo que tampoco es... No hay que fustigarse. O sea, vamos a pasar un proceso de duelo. Sí. Pero luego el estar solo no depende de mi pareja únicamente, ¿no? Y habrá que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y también esa cosmovisión que tenemos de que Dios está conmigo también me hará plantearme también las cosas de que esto no puede ser para siempre, ¿no? Y mi soledad no es solamente... Ahora no estoy solo porque mi cónyuge... Hay hermanos, hay amigos, hay actividades. No tengo que esperar tampoco que vengan a mí, sino que yo... puedo seguir ofreciendo cosas aunque me haya separado, puedo a lo mejor incluso tengo mis hijos y por mis hijos tengo que seguir pues viviendo una vida plena, ¿no? No estoy pequeños objetivos y retos, ¿no? Que nos ayuden a salir a de tirar esa, a tirar para a adelante, ¿no? No estoy atascado solamente. Correcto, ahí, claro, ¿no? Aunque sí que soy, tengo clarísimo que hay que darse el tiempo que uno necesite, ¿eh? Sin tampoco duda, y ponerse está claro. Y no meterse prisa, porque si no curamos tampoco las heridas bien, pues luego salen por otro lado, ¿no? Generan infección y pueden ser mucho peores, ¿no? De todas formas, no quisiera que olvidáramos que en situaciones de violencia y violencia dramática, quizá el divorcio es una solución también, ¿eh? Tendríamos que tenerlo en cuenta. Sí. Y también sería muy importante lo que comentábamos también, desarrollar habilidades, María José me lo repite mucho en el trabajo, porque ella es psicóloga y trabaja en mi centro, desarrollar habilidades de escucha activa, desarrollar habilidades de resolución de conflictos, dedicar un tiempo cada día a hablar con tu pareja, tres minutos, hablar con tu pareja, hablar con tus hijos, hablar un poquito, algo, qué has hecho durante el día, tal. Son cositas que pueden prevenir, pero hay casos donde puede ser una solución. Sin duda. Y sobre todo habría que pensar en los hijos, porque hablando contigo me decías, a veces se olvida a los hijos, no se les pregunta, no se les tiene en cuenta, ¿no? Claro. Y eso es importante. Sí, sí, sí. Al final son parte afectada. No es que tengan ellos poder decisorio en este caso, ¿no? Porque, pues como hijo, ¿no? Te corresponde una serie de cosas y otras no. Pero sí el ser conscientes de hasta dónde esa onda llega, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Yo a veces creo que vivimos tan rápido y vivimos con tantas cosas cada uno que no es que no tenga interés, Josu, en lo que te esté pasando, ya, ¿no? Ya, claro. Es que a veces nos pasan por al lado gente y es que vamos tan llenos de cosas y de actividades y de tal, que es que no sé, a mí me pasa, ¿eh? No, a veces no encuentras el momento ni la manera de estar atento a esa gente que quieres, pero que pues pasan por ti, y pasamos, ¿no? Yo también me lo aplico a mí, ¿no? Sí. O sea, a veces cuando pasas un mal momento no estés esperando que la gente te... Porque es que la gente no es que tenga mala intención de no hacerte caso, es que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y creo que está bien que se hablen de estas cosas justamente para hacernos un poquito más conscientes de las cosas que pasa a la gente que tenemos alrededor, ¿no? Sí. A mí hay uno de los pasajes de Pablo que me gusta mucho, Filipenses 2, el versículo 7 dice que Jesús no se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hace semejante a los hombres, en el sentido de que lo principal fue para servir, ¿no? Buscando la ayuda a otros, despertando, como decías, esta sensibilidad a las necesidades de los que estén a nuestro alrededor, ¿no? El método de Cristo de buscar a la gente, interesarse, ¿en qué te puedo ayudar? Eso, ¿no? Sí que me parece un antídoto. Y esto perfecto evita la soledad. Para la soledad. Claro, sí. Más sí, que sí, el matrimonio sí, y sí, esas sí, cosas. Sí, sí. Esto sí que me parece un antídoto perfecto para la soledad. Independientemente de cuál seas tu estado civil o no, siempre es bueno esto, el sociabilizar, el buscar a la gente y el mostrar el interés, ¿no? Tú también percibes cuando alguien viene y te dice, vale, ¿qué tal? Mira, muy bien, venga, hasta luego, ¿no? Y ya está. Sino que hay un verdadero interés por oye, ¿cómo está la persona? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué...? Pero también es aprender a compartir, ¿eh? Porque también hay gente que se da mucho a todo, a todas las causas posibles, y sigue estando solo cuando se va a su casa y cierra la puerta. Porque a lo mejor te he dicho que era un antídoto perfecto. Creo que es un antídoto perfecto, pero bien utilizado, ¿no? Porque si es así utilizado, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy, pero tampoco encuentro la manera de conectar de verdad uh-huh. los corazones. Es que uh-huh. la soledad es eso, es cuando no encuentras conexión con el otro, ¿no? Sí, claro. Entonces, uh-huh. me da igual que estés haciendo muchas cosas por el resto de servicio, sí, no consigues conectar con la persona, te vas a sentir igualmente solo y la soledad no es buena. Entonces, yo creo que es un aprendizaje, de verdad. Y por caracteres, uh-huh. pues a unos les resulta más fácil y a otros les resulta más difícil. Claro. Pero hay que aprender a compartir, porque a compartirte, porque es básico para nuestra salud mental y emocional, ¿no? Nos restan pocos minutos, pero querría comentar, supongo que tenéis alguna idea también uh-huh. vosotros. Yo destaco, me llamó mucho la atención hace tiempo leyendo Patriarcas y Profetas, uh-huh. Los primeros capítulos, ¿no? Con el tema de la caída, en la tentación, etc. Claro, tenemos el texto, ¿no? Eva toma del fruto, dice que lo vio codiciable para alcanzar sabiduría, entre otras cosas. Pero leyendo, el texto no menciona mucho de la motivación de Adán. Sin embargo, Patriarcas y Profetas, Elena de White sí que hace referencia a cuál pudo ser. Y os comparto brevemente lo que dice. Dice, Adán había gozado el compañerismo de Dios, de los santos ángeles, había contemplado la gloria del Creador, comprendía el elevado destino que aguardaba el linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don uh-huh. que apreciaba más que todos los demás. Uh-huh. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue desestimado por amor a Eva. Uh-huh. Ella era parte de sí mismo, el texto con el uh-huh. que comenzaba, ¿no?, en Génesis, y Adán no podía soportar la idea de una separación. Uh-huh. Me parece increíble que alguien como es Adán, uh-huh. previo al pecado, uh-huh. ya tenga un temor de quedarse solo. Eso es. Uh-huh. Claro, Elena White después comenta, si él hubiese confiado en Dios, igual que le había provisto claro. de Eva, quién sabe lo que hubiese pasado. Pero no, él quería a Eva. La que era carne de su carne, hueso de sus huesos, era Eva, ¿no? Cómo al final hay ciertas heridas, ¿no? Hemos comentado algunas cosas que pueden ayudarnos en el tema de la soledad, uh-huh. pero cómo hay heridas que solo Dios puede curar, ¿no? O sea, solo Dios tiene, no sé, ese toque sanador, ¿no? Uh-huh. Que verdaderamente uh-huh. repara. Y Dios nos utiliza a las personas para poder ser uh-huh. bendición uh-huh. a otros, ¿no? Sí, para poder uh-huh. ser su extensión, ¿no? De brazo y una palabra, seguro os ha pasado, ¿no? Más de una persona, oye, gracias por ese mensaje que uh-huh. mandaste en el uh-huh. momento y simplemente te acordaste y pum. Y sin embargo, la persona le ha hecho tanto uh-huh. bien, tanto bien. Bueno, ¿tenéis alguna idea así final? Sí, solamente la Escuela Sabática también hace alusión a ello. Habla de los espiritualmente solos, ¿no? Uh-huh. Yo agradezco mucho la posibilidad de poder hablar de estas cosas con vosotros sí. y con más gente, ¿no? Y esto, lo que decías uh-huh. tú en la Escuela Sabática, ¿no? Que de eso va esto, ¿no? De que sí. podamos no sentirnos solos en este sentido, ¿no? También porque esto de Dios y de la relación que uno tiene con Dios, pues es algo muy trascendente para la vida, pero a veces no encontramos tampoco uh-huh. con quién puedo yo hablar de estas cosas. Sin Correcto. Que me vayan a juzgar, sin que me vayan a tal. Y es muy bonito, ¿no? Poder, uh-huh. poder compartir con la gente estos temas que no son tan trascendentales, ¿no? Sí, y también que estemos, pues eso, atentos a poder ofrecer eso, ¿no? Sin duda. Uh-huh. Y con respecto al vacío que la muerte provoca, ¿no? Uh-huh. En un matrimonio, en una uh-huh. familia, hay una película que he visto que uh-huh. me ha gustado mucho, seguro la habéis visto, que es la de Up. Sí, claro. Hombre, sí. Es impresionante los primeros minutos. Sí, sí. Y cómo, y con este mensaje, por lo menos yo concluyo mi uh-huh. intervención, después si vosotros queréis agregar, mi frase sería, no es bueno que nadie esté solo, esto ya lo dijo Dios uh-huh. en su día, si lo estás, busca un nuevo desafío, que es lo que le pasa al ancianito de uh-huh. App, ¿no? Uh-huh. Viene el niño, que uh-huh. es un pesadete, ¿no? Uh-huh. Un poco pesado, cómprame galletas, pero finalmente le da un sentido y le ayuda a retomar ese deseo que él había dejado pasar, ¿no? Ese objetivo que él había dejado pasar, lo reilusiona, ¿no? Uh-huh. Para seguir adelante. Busca un nuevo desafío y si es compartido, mejor. Uh-huh. ¿Y qué mejor desafío que el deseo de ir al cielo? Uh-huh. Y ahí lo compartimos, ¿no? No estamos solos. ¿Concluimos con alguna idea? ¿Tenéis algo? Sí, dos detallitos más que creo que aparecen en la Escuela Sabática y tal. La idea de que ante la muerte de alguien, si esa persona no hubiera muerto, ¿cómo desearía que yo viviera su ausencia? Uh-huh. Es mi pareja, ha muerto. Si ella me viera o siguiera viviendo, que no es el caso, que no hay pervivencia tras la muerte, pero si ella me viera, ¿cómo querría que yo viviera? ¿Amargado o no amargado. Uh-huh. Es una idea que puede ayudar. Uh-huh. Y también me ha gustado mucho cuando habla de estoy casado, conozco el Evangelio y mi pareja no es creyente. Y, uh-huh. y entonces Pablo nos recomienda devolver bien por mal, seguir casados. Uh-huh. Nos invita a la tolerancia, nos invita a seguir mostrando el proyecto de Jesús con alguien que no piensa como yo, ¿no? Uh-huh. Y eso me ha parecido muy interesante, ¿no? Puede haber gente que no comparta mi proyecto, por eso a lo mejor me siento muy solo, ¿no? Pero yo voy a seguir teniendo la actitud de Jesús, ¿no? Que es la de, oye, yo te voy a aceptar, tú piensas diferente, yo te voy a aceptar y yo voy a seguir teniendo un vínculo contigo. Qué bueno. Pues muchas gracias de nuevo, ¿eh? De verdad que yo disfruto y aprendo un montonazo de cosas, así que gracias. Seguiremos. Nos veremos, vale. Así es. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado. ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con otras personas? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear vuestro propio proyecto misionero y a reunirnos en casas para orar y crear lazos de amistad. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.